En realidad solo eres lo que si no quieres, una realidad que hiere. La suerte del fuerte, de aquel que se atreve, que muerte no concede, por no decir que siente, y dejar a su nieve, que todo se lo lleve, en espera del siguiente, aquel que se quede, sin leerte la mente, para no perderte, otra vez en redes, que tejes inconsciente, buscando que mueve tu predicción, huele, tanto como mientes. Mucho y demasiado. ¿Acaso querer algo claro y clavado me hace el malo, mujer, o tan solo el dañado? Yo que te amé mucho y demasiado. ¿Acaso querer algo claro y clavado me hace el malo, mujer, o tan solo el dañado? Reinado del terror, de ciertos incidentes, cuántos ciertos, cuántos exigentes. Dime, mi dama, las almas masacradas que pasaron por tu cama y coleccionas como nada, pero te dices abandonada, sola, rota y desesperada. ¿No fueron suficientes para tu ser intransigente de bondad disfrazada? Yo que te amé mucho y demasiado. ¿Acaso querer algo claro y clavado me hace el malo, mujer, o tan solo el dañado? Yo que te amé mucho y demasiado. ¿Acaso querer algo claro y clavado me hace el malo, mujer, o tan solo el dañado? Mira que llegamos. Odio cristalizado. Desprecio fomentado en cada lado. Guerra de enamorados que aterra lo lejano. Lo que sí amamos para no vernos realmente atrapados. Yo que te amé mucho y demasiado. ¿Acaso querer algo claro y clavado me hace el malo, mujer, o tan solo el dañado? Yo que te amé mucho y demasiado. ¿Acaso querer algo claro y clavado me hace el malo, mujer, o tan solo el dañado?